juega, jugadores con qué número. Un equipo de 15 jugadores cada uno, fueron 40 minutos, un descanso de 10, entre dos tiempos. No hay alargue. Si la repartió puede tener el empate. La última jugada, una vez que tenía los 80 minutos, el partido termina cuando la pelota se corta la jugada, pero se puede seguir jugando. Si no con operación penal, el penal sí se juega. La situación de los jugadores es, ¿puede entrar y salir? No, depende. Depende si es rugby profesional o si es rugby amateur. En el rugby profesional tenés tres situaciones libres. En la amateur son cuatro. Nada más. El profesional también tiene un toque. Sí. Pero vos en el profesional puedes tener acceso al cambio temporario. Un jugador se golpea o está haciendo su continuación en el juego. Lo puedes sacar, poner un cambio sustituto y después volver a entrar. El objetivo del juego es hacer un drive, como el objetivo de un gol, anotar puntos. Consiste en un jugador que lleva una pelota ovalada, se pasa siempre para atrás, se patea y siempre para adelante. Apoya esa pelota detrás del mismo gol, que es donde está la pusieron un partido, una H. Cuatro, venid, ¿no? Juego al cero. La cancha son también 100 metros. Esto que estamos hablando parece algo simple, ¿no? Pero si no conocen las reglas del deporte, no pueden ni arrancar. Este sería el gol, que es donde uno debe apoyar la pelota para que se consiga un punto, se suma 5 puntos cuando uno apoya la pelota. Después de esa pelota se patea la conversión, que suma 2 puntos más. O ante un penal, que es una conversación que vamos a tener a eso, evidentemente, el jugador puede patear los palos, patearla hacia afuera o jugar la pelota. Si patea los palos desde un penal, son 3 puntos. Después la cancha está dividida en una línea de 5, que es punteada, y una línea de 22, acá una línea de 5, 10, línea de 22. Cuando con la pelota se pasa para atrás, empieza siempre desde una patada en el medio de la cancha hacia el equipo contrario. Para obtener la pelota se puede sacar de las manos, que es medio difícil porque uno puede correr, desplazar a otro jugador con su brazo, con su cuerpo, o tanteándolo, y luego está que va a haber un par de formaciones, se llaman formaciones chicas. El tanque está siempre desde el, más o menos, desde el pecho hacia abajo, sin nunca por arriba de la cabeza. Se considera tanque alto y se considera una infracción y se equivale a un penal. Si la pelota se cae para adelante, se para el partido, salvo que haya ventaja del otro equipo. Si se para el partido, para volver a reanudarlo, se hace a través del scrum, que es cuando se forman los otros jugadores empujando. Eso va. El equipo los 15 jugadores se conforman de un pilar, un hooker y un segundo pilar, dos segundas líneas, dos alas y un octavo, ¿sí? Son los forwards. Y la línea de juego está conformada por un medio scrum, una apertura, un primer centro, un segundo centro, un wing, otro wing que se le llama wing ciego, porque está jugando del otro lado de los forwards, y el fullback, que vendría a ser como el último defensor. Generalmente estos 8 jugadores tienen una contextura física un poco más grande, a diferencia de estos, los más rápidos son estos 3 jugadores. Estos 2 tienden a ser, o deberían ser, altos y de buena contextura física. mi account siempre es el más petizo o el más chico, y la apertura se considera que es el jugador más inteligente de la cancha. Tendría que ser como el 10 en el fútbol, porque es el que va a tener el cambio. La apertura son los que van a armar el juego. ¿Qué más? Fíjense que él dijo que se puede taclear al rival a partir del hombro para abajo. Antes era en cualquier parte del cuerpo. Una comisión médica de rugby sugirió, che, mirá, vamos a tratar de modificar esto porque la invitación a que tengan lesiones cervicales o craneoencefálicas por la técnica de ataque son muy altas. Y el juego, a través de su asociación, modificó las reglas y se adaptó a la sugerencia médica. Esto, que queda a modo de anécdota, es importante para que ustedes, como médicos del deporte, vean la incidencia que pueden tener ustedes en el espíritu del deporte, ¿no? Y así fueron modificándose otras cosas en este deporte en particular. ¿Cuál es el objetivo, Fran? Ganar. Aunque no te puedo mirar. No, el objetivo es... No. ¿Cómo? Sí. Este deporte, que tiene como una bandera bastante pesada en esto, y lo repite, y que lo está perdiendo, con el paso del tiempo lo está perdiendo, es formar una cofradía de gente que hace una actividad deportiva y se divierte, se golpean bastante durante el partido y después vuelve a tener el partido y están tomando algo, compartiendo un momento como si nada, ¿no? Yo rescato esto de todos los deportes que me tocó trabajar como médico, que nosotros no lo vi el comentario de Frank como un ganar. Esto no quita que cuando ellos están dentro de la cancha quieren ganar. Pero yo eso rescato como algo distinto a otras disciplinas deportivas. Otra en relación al objetivo del juego es estratégicamente ir avanzando, ganando terreno, por eso se disputa la pelota y el terreno para ir buscando el espacio final, el ingol del otro rival para poder sumar puntos, ¿no? Creo que dijiste todo. Otra forma de mejorar sería el drop. Bien. ¿Cómo sería eso, doctor? Y hacer chocar la pelota y pegarle que pase entre los palos de ancho. Perfecto. Pero la pelota juega. Una técnica especial que sería haciendo como pegable sobre pique la pelota. Perfecto. El deporte, en relación a su función como médico, a nivel mundial hay control de doping, así que eso tiene que saber. En la cultura de este deporte, la suplementación es como casi va de la mano, así que usted tiene que saber mucho de suplementación, cuáles suman y cuáles no tanto. Cuando hablamos de suplementación, en un momento la doctora, cuando dimos la parte de bioquímica, como que dio un puntapié inicial, no es la clase de suplementación todavía, y habló un cuadro de la Asociación Australiana de Deporte. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Ese cuadro lo tienen que saber, porque es su ayuda a memoria para cuando no se acuerden si esta suplementación es válida y sirve para algo. ¿Todos se acuerdan de ese cuadro o no? ¿Quién no se acuerda? Este es el momento, ¿no? Así como está la suplementación como algo medio obligado para ellos, generalmente no se suspende por la inclemencia del tiempo, salvo situaciones muy particulares. ¿Alguien sabe? ¿Rayos? El agua suspende, ¿qué cosa? No. Tape la pelota. Claro, que la pelota flote. Así que puede llover, se juega con barro, no pasa nada, o sea, todo sigue, sigue. La nieve se ha jugado. En relación al accionar del médico, tiene una característica muy especial. A diferencia de un deporte mundialmente conocido como es el fútbol, acá el médico puede entrar y salir la cantidad de veces que él considere necesario para asistir a un jugador. Sin que el árbitro lo habilite. ¿Sí? Pero sí, con la condición de que ingresa para asistir a alguien. ¿Cómo? Que sin que se detenga el juego. Y no se detiene el juego. ¿Y el jugador no tiene que salir cuando se ha atendido? No. ¿Vos lo atendiste? ¿Puede seguir o no? El que decide si sigue. sigue jugando no sos vos, que sos el médico. Generalmente a nivel profesional hay un médico para cada equipo, incluso puede haber un tercer médico hoy en día, porque se modificó también la regla, donde en el caso de conmoción cerebral, el tercer médico decide, le dice a Frank, que es el médico del equipo A, dice Frank, el número 10, tuvo un, me parece una conmoción cerebral, sacalo, lo voy a evaluar. Y él está obligado a sacarlo y lo trae al tercer médico, al médico neutro, y lo evalúa. Otra característica distinta a otro deporte, ¿no? La cantidad de cambios que mencionó Fran es importante, que también por ahí es distinta a otro deporte. Y bueno, generalmente se juega sobre una superficie de pasto natural, también existe artificial de esto, y tiene que estar reglamentada por la Asociación de Radio Mundial, ¿no? Generalmente los equipos tienen un médico asistido con un kinesiólogo o un fisiólogo, ¿sí? Un fisioterapeuta. Por eso ustedes van a ver los partidos que están generalmente de a dos. Y este deporte, que es muy machista, en el mundo usa mucho de las mujeres profesionales, médicas y rehabilitadoras, o sea, kinesiólogos. A pesar de su mundo machista. En algunos clubes hay interior de chicas. Sí, ahí. La pueden practicar las mujeres también, ese dato no lo dijimos, muy bien. Está ahí, está acá, en relación a la ropa, quiere diferenciar este de rugby union de otro tipo de rugby, se llama el rugby league. Es similar, pero tiene algunas cosas que son totalmente opuestas. Nosotros estamos hablando del rugby union, que es el rugby más común acá en la Argentina. Y la ropa es una camiseta, protector bucal, que se supone que es obligatorio. Bueno, el short, medias, botines. Puede tener como un guante o similar guante, puede tener un protector que se agrega en el antebrazo. Generalmente no se usan canilleras porque están prohibidas. Puedo usar un casco, técnicamente el casco no te protege casco lo más que usar, de las abrasiones, después el resto la protección es cero. ¿Protector bucal? No, sí. Protector bucal dijimos. Hay usan barreras y se acuerdan del videito que yo les fui mandando un día que fui a Rosario de todo lo que es el ritual del vestuario. Que estribo de esto, estribo de lo otro, masaje con esto, masaje con lo otro. Todo ese microclima es el microclima de cualquier persona que hace deporte, en este caso en el contexto que es de grupo. ¿Alguien quiera sumar algo que me haya olvidado? El objetivo es conquistar terreno, está permitido el contacto, la pelota va para atrás y el médico entra y sale sin que el árbitro lo autorice. En un momento si el árbitro para el partido y le pregunta, la autoridad máxima sigue siendo el árbitro, ¿no? Y le puede consultar o dar directivas al médico. ¿Ok? ¿Igual que el fútbol, el jugador que sale ya no puede entrar? ¿O como no, sí, se puede, vos podés amonestar a un jugador, tiene que salir 10 minutos, después de esos 10 minutos puede volver a entrar a jugar. Ningún jugador. Si le sacas roja, no. No, no, y por cambio, si hay ese cambio. Si hay cambio, no, pero sí, puedes traer a un jugador que se lesiona y no tenés otro jugador que cubre ese puesto y puede volver a entrar y que salió. Pero bueno, un cambio provisorio. Supuesto que salió un pilar, que es uno de los gordos que jugó. El que estaba tuvo una conmoción cerebral, tiene que salir, puede volver a entrar y entrar que lo salió. Para algunas jugadas como esas siempre es importante que estén los otros jugadores. Estos tres de acá adelante, si hubiera alguno que jugó amarilla y se forma esa que cuando empujan, tiene que haber un cambio provisorio de cualquiera de estos para, o cualquiera de los jugadores para que entre uno de estos tres. Pues son los que se son los que más entrenados están, más experimentados están para este tipo de formación para que no se derrumbe y prevengan lesiones cervicales entre otras cosas. Y después con otra cosa del tackle es que se hace cerrando los brazos, los dos brazos. No puedes tirarte con el hombro a chocar al jugador porque se considera que es una infracción penal y pasible de tarjeta amarilla. clavícula. Estadísticamente se lastima mucho, pero no es la única lesión. Si vos preguntás cuál es la lesión más frecuente, sigue siendo las lesiones musculares. La segunda lesión más frecuente sigue siendo los esguinces de tobillo y de rodilla. ¿Y la quirúrgica? Y de las quirúrgicas, y es hombro, mano, están como dentro de las regiones. ¿Quirúrgica? Sí, rodilla hay, pero no tanto. Lesiones quirúrgicas, fracturas. Porque inestabilidades pueden no operarse, lesiones atómico-vasculares uno no las opera detrás porque sabe que se va a volver a cruzar. Entonces, si se rompió un hueso, sí, no puede ser cuándo se opera. Es algo que es un huesito de la mano que se puede estribar y seguir jugando, pero lesiones, luxación de hombro, por ejemplo, puede jugar el resto de la temporada y operarse después. A lo mejor no se opera nunca, depende mucho de la función del tipo de jugador que sea. Igual creo que cada vez se tiende a operar la luxación, ¿no? En el primer episodio. No, depende de la luxación, glenohumeral, acromioglenohumeral. En pacientes jóvenes sí, en pacientes de más de 25 años, depende de si un pilar que no tiene mucho movimiento de brazo, que está siempre formando así, puede jugar con el hombro luxado, reducido obviamente, sin operarse, sin restablecerse el labrum, el resto de su vida y no pasa nada. Es más difícil en los jugadores que están en la línea que tienen que estirarse a chequear, porque tienen más contacto, tienen más este tipo de movimiento en el juego. Y ahí sí, pero siempre se busca primero la estabilidad, si el paciente tiene estabilidad o no, y en base a eso se decide si se opera o no se opera y cuándo se opera, que es importante. Acá no, porque el rabia se va a matar, entonces después de sacarse el hombro y tu vida pasa por otro lado, además que te da más del deporte. Pero afuera, que son profesionales, así como en el fútbol acá, que son profesionales, es una pérdida económica para el club, entonces se busca lo mejor y lo más rápido, que siempre es la rehabilitación. ¿Quieres anotar ahí, Fran, cómo estaría constituido el team médico? Médico, kinesiólogo, nutricionista. Las categorías son por edad. ¿Las categorías por edad? ¿Y las manos de estatura? Sí, dan mucha luxación, mucho esguince, mal de fingers. Psicólogo. O coaching, ponerle ahí al lado de psicólogo. Y el preparador físico. ¿Por qué ustedes creen que en eso está anexado el preparador físico? Si ustedes tuvieran que pensar como médico del deporte. El médico, obvio, por eso, porque tiene que definir la parte médica, ¿no? El kinesiólogo, la rehabilitación, la nutricionista, la parte nutricional pensando en el deporte, el psicólogo en la parte de lo que es la esfera mental, también el coaching, y el preparador físico, ¿por qué ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Para tener un entrenamiento que quiere decir. Porque como hay jugadores de contextura grande, como nosotros, tienen conocimiento hasta qué momento el estado físico de él permite estar en cancha. No, que digo que deben tener diferentes trabajos por muscular de según la posición, igual mucho no conozco. El pilar, ¿no? Como dijo aquel que son grandotes, por ahí entrena de una manera diferente, o sea, el que es más rápido, no sé. ¿Alguien más? ¿La gente de segundo año? Yo coincido con ellos que esta vez el hecho de distintas posiciones y distintas preparaciones físicas. Les cuento cómo es la preparación física del club. Todos hacen todo lo mismo. Los gordos corren la parte flaquita. Obviamente las capacidades de rendimiento, los tiempos son distintos, ¿no? En lo que es fuerza máxima, el gordo va a tener mucho más que el 9 o el 10 quizás. En distancia, en velocidad, al terminar la jornada corrieron lo mismo, pero uno lo hizo más rápido y otro lo hizo más lento. Planifica el año deportivo, pretemporada, temporada, postemporada, preparador físico. ¿Por qué nosotros ponemos en este grupo? ¿Qué incidencia pueden tener en nuestra vida de, como médicos de deporte, que esté el jugador físico ahí? Y va un poco a lo que dijo Constanza, él nos puede ayudar en prevenir lesiones. ¿De qué forma? Conociendo más al jugador, o sea, capaz que lo conoce más el jugador físico que uno como médico, en alguna cuestión. ¿No? ¿Qué más? La función que se da tiene que tener en cuenta eso. O sea, hay ciclos, depende del año, según el entrenamiento, los compromisos que se tengan, después en base a las características personales de cada jugador y también en base, digamos, a cómo va rindiendo cada uno. Eso, lo, o sea, el preparador físico a principio de año hace una planificación anual y después eso está sujeto a cambios, depende, digamos, cómo vaya cambiando cada uno de los. ¿Qué hace el preparador físico a la mitad del año? Una evaluación. Según eso, él planifica el año y va repartiendo el grupo de jugadores según la capacidad de cada uno, ¿no? En el club, que son 140 pibes, pone el grupo 1, 2, 3, 4. El grupo 1 es el que tiene mejores valores físicos y va a hacer un trabajo, sí, ahí, pensando en el grupo 1. Grupo 2 lo mismo, grupo 3 lo mismo, grupo 4 lo mismo. Y va de la mano lo que dijo el doctor. El preparador físico hace todo teniendo en cuenta la cantidad de carga de estímulos físicos que va a hacer durante el año, ya sea pretemporada, temporada o postemporada. Porque ese término de carga usted tiene que empezar a manejarlo y tener registro de qué cosa es una carga de trabajo o no, porque va lo que dijo Constanza, si vos te excedes, la sobrecarga te invita a la lesión deportiva, al sobreuso. ¿Sí? Así que eso lo tienen que conocer. Por eso el preparador físico es parte de nuestro grupo de trabajo y acá nosotros del posgrado consideramos que el médico debería coordinar toda esa área. Obviamente, cuando vos te sentás a la par con el preparador físico, como que en parte le estás observando su trabajo, ¿no? Si tenés la suerte de que es un preparador físico muy pro en el sentido de leer, va a hablar el mismo idioma que vos. Si es old school, como que no va a hablar. Y esa es la parte del trabajo de ustedes, educativa, de ir tirando la información de por qué hacemos esto y por qué dejamos lo otro. Ahí es un desafío a ustedes como médico del deporte de hablar el mismo idioma con el preparador físico y tener una comunicación clara, incluso más que el entrenador. ¿Sí? Como es un deporte de contacto, una de las lesiones más comunes que se suelen ver son las heridas contuso, contuso cortante o cortante directamente. Lo cortante, ¿por qué puede ser? Yo les mandé fotos en el grupo. Por el tapón, ¿en qué circunstancia? ¿Qué va a tiene una patada así? No se puede. Se pisa. Lo puede pisar. ¿Qué más? Se derrumba el scrum y lo pisa el otro. ¿Qué más? ¿Por? Por fricción. Ah, pero ya ahora. Bueno, no hablando del botín, digamos. ¿Qué más? Piña. A veces piña, sabe. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo se dice piña en Ecuador? ¿Qué más? Yo le mandé foto en el grupo ahí de botines, le mandé de trompón y falta decir algo. Puede ser por mordidas, puede ser contra los postes, y falta uno, que es una tarea de ustedes que cuando dentro de las responsabilidades médicas están no solo los jugadores, sino también la gente que está alrededor, ¿no? Que le pueden consultar a ustedes. El ámbito, el espacio donde se va a hacer el evento deportivo, es tarea de ustedes ver que esté todo en condiciones. ¿Sí? Hay una foto que le mandé que le parecía como si fuera una seta. Día de lluvia, se tira a taclear, se desliza en el barro. En los días de lluvia, generalmente lo que está de fondo aflora. Lo que afloró fue un pedazo de vidrio, bueno, le cortó el vidrio que del resto de la cancha. Porque justo en una cancha rellenada con tierra de cualquier lugar, ¿no? Entonces uno se puede encontrar con cualquier cosa. En el club donde yo trabajaba antes, uno de los chicos una vez se clavó un clavo de 20 centímetros en el codo. También, y la lluvia se deslizó y la volvió en codo. Claramente los días de lluvia, por esto de la coordinación, inestabilidad, que se remueva la tierra y aflora lo que está escondido, son los días de invitación a tener heridas cortantes. ¿Qué medidas como médico usted cree que debemos tener respecto a estas heridas cortantes? ¿Sigue jugando o no sigue jugando? Depende de qué costal son. Depende mucho de la ubicación donde está la herida, del tamaño de la herida, si está asociado o no a, por ejemplo, una alteración de lo que es su campo visual, si está expuesto a un órgano vital, de todo eso hay que tener en cuenta en el momento de lo que es el manejo de la herida, ¿no? Si hay exposición ósea, si está el sangrado, uno lo puede controlar o no. La profundidad de la herida. Perdón, yo digo por el riesgo al contagio a los demás. Y lo que dice Ángeles es que el tema de todo lo que sea bioseguridad, en este deporte te dice con sangre no puedo jugar. Al igual que lo otro, ¿no? Esta semana le mandé un artículo de bioseguridad donde hablaba de los guantes. ¿Alguien lo leyó? ¿O no digas nada más? El primer mundo ya no usa látex. El tercer mundo sigue usando látex. Y ustedes van a ver que los guantes de color celeste es un material distinto al látex. Y el látex es el famoso guante de color beige, amarillito. Esto relaciona a lo que decía Ángel, el tema de la bioseguridad. Todo lo que uno usa, ensucia, lo debería descartar como Ángeles. Bioseguridad en un club. Correspondiente sexto. ¿Cómo? Residuo patológico. Está dentro de lo que es residuo patológico, ¿no? Debería después venir la empresa privada a buscar residuo patológico y desecharlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra? Dijeron, bueno, con sangre para evitar que los demás se contagien, ¿sí? ¿Qué otra medida pueden tomar ustedes si siguen para definir si siguen jugando o no? Para hacer hemostasia, ¿qué podrían utilizar? Vendaje compresivo. ¿Torniquete? ¿Se puede suturar? ¿Torniquete no? Grapas. La gotita. La gotita. El peristrip. Una curita, pero un adhesivo especial, aplicación, micrófono también, sí, alula. ¿Qué? ¿Qué cosa? Por el tema de la gotita. La gotita legalmente tiene que saber que es un... ¿Sí? Pero que no, la recomendación es no usarlo. ¿Por qué? Porque uno de los componentes de lo que es la gotita podría ser tóxicos y bueno, entonces uno la sugerencia que no lo use. En la Argentina hace 20 años, 15 años se puso de moda, entonces los padres te piden la gotita. Tal cual. Hay heridas pequeñas, dos dedos, dos centímetros de largo, uno y medio, longitudinales, como que es una invitación a usarlo. Pero la recomendación del cobrador es no usarlo. Hay gente, yo sigo viendo que se la usa. Acá la recomendación es herida sangrante, por eso el médico ya tiene que estar preparado, porque el médico no depende de que el árbitro pare el juego para entrar al campo, ya está preparado con el guante, ingresa, lo asiste al jugador, si puede detener la hemorragia a través de un vendaje compresivo, lo cubre y sigue jugando, o si no puede detener la hemorragia, no puede seguir jugando a ese muchacho y tiene que pedir el campo. ¿Sí? Toda esa variable va a depender de qué, de dónde está ubicado, tamaño, superficie, si hay compromiso de otros órganos o no. pero en general como respetando las normas básicas del manejo de una herida. ¿Sí? Hay cosas, situaciones extremas donde uno, que me ha pasado, yo justo le iba a traer ahí, pero no. Donde el médico decide sacarlo porque está con sangre, y en este deporte el árbitro te da tiempo como para hacer un cambio temporario por sangre, se llama, donde sale el lesionado, entra otro, hasta que vos puedas contener la hemorragia y después volver a reemplazar. Hay situaciones donde los médicos lo han hecho eso al costado de la cancha, obviamente, imagínense, barro, pasto, herida, chance de que se infecte, mucho. Y ahí vamos al manejo de herida que hablamos en la clase de infecto. Agua, agua, agua, agua, agua. Si uno lo puede hacer agua y jabón, mejor todavía. Después antisépticos locales, cubrir. Y todo lo que uno use, desde guantes, gasas, vendas, estéril sería lo ideal. Uno lo cubre y si la morra lo pudo detener lo que es el sangrado, podría volver a jugar o no. Pero ese sería más o menos el manejo básico. Los chicos estaban en la club preguntaban de lo que es la herida, las suturas de piel. Uno lo que busca, darle tiempo con el hilo, aproximar nada más los cabos de la piel que se lastimó. Generalmente son 10, 12 días. La herida, uno lo que hace es aproximar un borde con el otro borde a través del hilo y busca que el mismo tejido pegue, cierre la herida. Entonces el control evolutivo es ver la herida, que los bordes no estén rojos, que no se vaya formando como un halo eritematoso, que no tenga ninguna secreción y que esto esté más o menos pegado, sellado, coartado. Y uno lo que viene en el control diario es como buscar evaluar ese cierre de borde con borde, ¿no? Un poco teniendo en cuenta el tiempo que transcurrió, 10, 12 días, y un poco haciendo la evaluación esta, es el momento que uno lo va a habilitar a sacar los puntos. En la semana vinieron un par de chicos a sacar, a practicar en el club, justo había puntos para sacar, y lo que yo le decía a los chicos, parece una boludez, pero si no lo haces, hasta los más boludos se complica. Si esta es la piel vista de costado, el hilo se introduce, vuelve a salir y hace el punto, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer con una de las manos es traccionar uno de los cabos para alejar esta parte del hilo de la piel, porque realmente esto lo que hace es como que trata de quedarse muy pegado a la piel. Y con la otra, venir con la otra bisturí, enganchar acá y cortar. El corte es más enganchándolo que cuchillo. ¿Sí? Pues la tendencia es hacer el gesto, ahí viene, ahí viene, ahí viene, si no es más enganchar, cortar. ¿Sí? Todo esto a la medida de hacer ya correspondiente, ¿no? Esto, no, porque ya digo que parece simple, pero bueno, hasta el más avesado puede transpirar porque te va a sacar el punto. ¿Algo que me olvidé de heridas que alguien quiera sumar? ¿Lo suturás en la cancha o cuando termina el juego? Yo en la cancha nunca. Porque la evidencia científica te dice no lo hagas, por esto hablábamos antes. En el vestuario, la evidencia científica te recomienda no lo hagas. ¿Consultorio y médico del club? Para que sea ese título, consultorio médico, tiene que tener un marco, que generalmente los clubes no lo respetan. Y en los médicos de la Unión de Rugby Buenos Aires, hay gente de más de 20 años de Unión de Rugby Buenos Aires, tuvieron muchas idas y vueltas donde situaciones de queloide, infectada, de licencia de herida, a pesar de que sea el médico del club, lo demandaron, entonces la recomendación es que no lo hagan. O sea, toda herida profunda que requiere sutura lo sacas al jugador. Sí. Y si es superficial y no lo conozco, va a salir. Con la ventaja que yo trabajo en San Isidro, tengo el sanatorio a dos cuadras, y el cirujano plástico está de pasiva. Entonces está servido bandera. Exponerte por amor al arte. Pero, visto de sutura al costado de la cancha, vi sutura en el vestuario. Hay veces yo hago sutura en el vestuario. Sí, yo me acuerdo que ustedes me han llegado varios suturados desde la cancha. He visto con las rampas de suturar el cuero cabelludo. Hay de toda la viña. Con césped. ¿Cómo? Con césped, puede ser. Sí, sí, sí, sí. Así que es lo que yo hablábamos esta semana. Uno, el desafío nuestro como médico del deporte es disminuir las chances de poder equivocarnos, porque nos vamos a equivocar porque somos humanos. No sigue jugando. No, porque ahí la regla tuya es compresión, vendaje y se va a un lugar donde los ojos. Esa es la regla del manejo de la herida sangrante. La situación extrema es: se cortó, laceró una arteria carótida, arteria femoral, ahí sí no tenés. Pero es extremo, no es un común denominador de los casos. Otras lesiones comunes en este deporte, la más común de todas, es las lesiones musculares. Las lesiones musculares tienen factores que nosotros vamos a poder intervenir, que son la fuerza, el entrenamiento de la fuerza, o sea, el gimnasio, el control de la carga de entrenamiento, la coordinación, el descanso versus fatiga del jugador, la alimentación, las horas de sueño, el estado de las piezas dentales. Y hay otras situaciones que no vamos a poder manejar, como la historia de una lesión previa muscular, que es un condicionante a volver a tener otra vez una lesión muscular, o la edad. El que tiene 15 años tiene menos chance que el de 40 de tener una lesión muscular. ¿Sí? Por ahora, entonces nosotros vamos a actuar sobre las variables que podemos llegar a modificar, las otras ya no. Como característica, la historia de una lesión previa y con un tiempo muy próximo entre una lesión y otra, te condiciona que generalmente se duplica el tiempo de rehabilitación. Y te condiciona que si tuviste un desgarro y perdiste fuerza, tenés que recuperar esa fuerza. Jugaste antes de tener el arte deportiva, volviste a perder más fuerza todavía, entonces el tiempo para recuperar esa fuerza se duplica. ¿Sí? Esa es la famosa reagudización de una lesión muscular. Las lesiones musculares, bueno, no es la clase, pero se clasifican en directas, tipo paralítica, contusión muscular, o indirectas, que son realmente saltando, corriendo, frenando, cambiando de dirección, donde uno hace un movimiento excéntrico y estira las fibras del músculo haciendo esfuerzo, o sea, contra una resistencia, y llega un momento elástico, se corta, se rompe. Eso tiene grados, donde uno habla de inflamación, grado 1, ruptura, grado 2, y una gran ruptura o avulsión o corte del músculo de sensación tendinosa, grado 3. Así sería, grosso modo, la clasificación de la lesión. Esto ya lo hablamos miles de veces. El estudio ideal es una ecografía de partes blandas. Lo difícil de la eco es conseguir el ecografista al alcance de la mano y que tenga registro de lo que es la lesión muscular, sepa la clasificación y sepa buscarlo, porque es muy operador dependiente. Yo en el club eso tengo difícil, así que lo que hago mucho es resonancia, porque me sale el costo igual que una ecografía, porque la mayoría tiene prepaga, y con facilidades de acceso a los turnos rápidos. Lo ideal es tener un ecografista al alcance de la mano. De las lesiones musculares, acá tiene mucha similitud con el fútbol, mucho de los grupos musculares de la cara posterior del muslo, o sea, los isquiotibiales, después va el cuádriceps, gemelo, o sea, lo que es el tríceps sural, y el aductor, la cara interna del muslo. De los isquiotibiales, lejos gana el bíceps femoral, sobre todo la porción larga, que es la parte del tendón conjunto con el semitendinoso. Y generalmente el momento es corriendo, dando el paso de la sentada. ¿Sí? la clínica del paciente, sentí el dolor, pinchazo, me tiré, sentí que algo se rompió, me duele, no puedo seguir corriendo, me sacó fuerza. Estos serían los grupos musculares más comunes, pero hace 2 meses más o menos yo le mandé desgarro de un obturador externo, después le mandé desgarro de un glúteo medio. Se ven cosas raras, pero estos serían los grupos musculares más comunes. De las lesiones musculares, ustedes tienen que poner objetivos, eso es una regla de grado, nunca se pongan días para el arte deportivo. Objetivo es que se le vaya el dolor. Che, ¿dos cuándo van a jugar? No sé. Cuando se le vaya el dolor. Primer objetivo. Segundo objetivo, que vos puedas tener el arco de movilidad completo sin dolor. Tercer objetivo, que recuperen la fuerza que perdiste por la lesión. Cuando recuperaste la fuerza, tenés que recuperar los gestos del deporte: saltar, correr, frenar, cambiar de dirección, patear. Si vos podés hacer todo eso, entrenás con el grupo. Si entrenaste toda la semana con el grupo, estás para jugar. Esa tendría que ser su respuesta no comprometedora de cuándo vuelvo a jugar. Si ustedes le dicen días, por ejemplo, 3 semanas, el día 21 le van a venir a tocar el timbre y decir, che, vos me dijiste 21 y yo estoy acá. Por eso uno es prudente uno hablar de objetivos y no de días. Un aforismo así que popular dice, no se me hizo moretón, si que desgarrado no estoy. Eso depende mucho si el músculo afectado es profundo, superficial, y si tiene comprometida o no su fascia, o sea, lo que le envuelve, y tal forma que permita exteriorizar la sangre del sangrado. Entonces eso es relativo. El dolor, la impotencia funcional, sigue como marcador de la lesión muscular. Y lo que le toca a ustedes, hay dos ítems del examen físico. El dolor contra una resistencia, eso lo hicimos el otro día, que es la cuenta. Recuerda que se botó Fran y que le hacíamos con el talón, con el pie, tratar de tocarte la cola y uno se oponía con la mano. Ese es dolor contra resistencia. Puede ser con la pierna con extensión completa o 90 grados. Ese dolor contra resistencia es casi característico del músculo tendón. Y el otro dato del examen físico es buscar el dolor exquisito, puntual a la palpación del músculo. Si tiene un dolor generalizado, como que desgarro no es. ¿Bien? Si es un dolor generalizado, pensé en algo más bien funcional, un dolor muscular, lo dije, retardado, porque rompió fibra, porque hizo un ejercicio nuevo. Para que sea desgarro, tiene ese dolor puntual. Cuando hicimos el taller de la parte de lesiones musculares, hablábamos que afuera medían del dolor que uno venía tocando, palpando. Si este es el músculo, uno venía tocando. Te duele acá. Medía desde la turbulencia isquiátrica qué distancia a este punto. Porque hay mucha evidencia científica que dice, cuando más cerca la turbulencia isquiátrica, más chance de dolor y que tarde más en curarse la lesión muscular. Entonces, afuera miden mucho esa distancia. Y lo otro que miden es el área del dolor exquisito. No es lo mismo el área de este tamaño de un tamaño menor, claramente, ¿no? Entonces, ustedes se pueden tomar el trabajo en el momento del alta, de ubicar esta área y ver si el área se va reduciendo hasta desaparecer, o sea, la zona de dolor. Yo como recorrido, ves inmediatamente cambios de desgarros chicos. No sé, un desgarro grande seguramente lo veas, pero vos esperás. ¿Cambio de organismo? No sé, me dirá que ve. Ah, ¿la imagen que estás hablando vos? Yo mandarlo a hacer una ecografía, lo mando en el momento o espero por ahí 24 horas. Ahí la evidencia dice que si vos estás entrenado, geográficamente podés notar algo distinto. Que incluso lo compartí con el doctor Rolando en una clase del otro salón. La mayoría te recomienda que espere las 48 horas como que se haga bien evidente el sangrado, si es que existe, para poder detectar los cambios a nivel del ecograma. Bueno, repetir el estudio 48 horas a relacionar con clínica del paciente. ¿Papa? Mentira. Se ve al instante. El manejo inicial, lo que todos saben, drenaje compresivo, hielo, pierna en alto puedes sumar, y analgésico según dolor. Los analgésicos es uno de los que tiene mucha contradicción, porque algunos trabajos hablan a favor, otros en contra, de poder usarlo o no. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando en el taller hablamos de biología del músculo, La idea es que el proceso de inflamatorio generado por la lesión es la que va a reparar la lesión. ¿Me explico o no? Entonces, uno la idea es no cortar ese mecanismo de cicatrización normal. Aclaro, una cosa es que por contusión y otra cosa por estiramiento. Si por contusión, puedes esperar hasta 72 horas porque eso hace que el edema de todo el músculo disminuya y te marca mejor el hematoma y la contusión. Al principio parece todo mucho más lesionado, 72 horas se reduce el tamaño de la lesión, pero por estiramiento habitualmente lo reconoces en el momento. Una pregunta, ¿es a la eco o a la resonancia? Eco. Claramente es una lesión donde uno necesita el trabajo del kinesiólogo, del rehabilitador, que hace el pedido en las órdenes, sesión de kinesiología, pone el diagnóstico, y la otra persona que tiene 5 años en la facultad o más, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Es de buena práctica uno supervisar lo que está haciendo. Al principio muchas de las cosas que el kinesiólogo hace es para calmar el dolor y desinflamar, entonces usa electroanalgesia, que sí tiene evidencia científica, usa hielo, que sí tiene evidencia científica, usa compresión, que sí tiene evidencia científica. Cuestionado el trabajo manual, porque algunos trabajos lo defienden y otros dicen que no sirve para nada. Al deportista le encanta el trabajo manual del kinesiólogo. Eso sería como una parte inicial para el manejo del dolor. ¿De a poco? Frío, hielo. Ahí, buen dato que nos lo dije. Usar aerosoles en frío, así, frío en aerosol es como darle a un mono una navaja. ¿Por qué? Porque usar eso, la sugerencia que lo uses más o menos a 20 centímetros de la piel, la mayoría como que no tiene registro de eso y termina quemando la piel del paciente. Entonces, en lugar de avanzar, retrocedimos. Pues se quedó una quemadura por un grado. Y esto lo vi yo con mis propios ojos durante muchos años. El costo es muy elevado al lado de la bolsita de hielo, que es muy económica. ¿Sí? La bolsita de hielo te permite tener el plus de hacer el masaje circular sobre la zona de lesión muscular, que el otro no te permite. ¿Sí? O sea, le agrega la parte física del rolido del hielo sobre la piel. ¿Me explico? Pero, vos decís que no recomendás por ahí la digitopuntura en una lesión muscular. No. El frío en aerosol versus el hielo tradicional. No, pero vos decís el hielo, haces rolar el hielo en la lesión. ¿Vos te crees que eso le hace un efecto a una lesión? Sí, porque a 3 centímetros de profundidad. No, porque ahí el efecto es mecánico, ¿no? Es que eso vaya estimulando el drenaje del exceso de la zona. Ahí la biología del músculo es así. Yo escucho mucho que se recomienda en la kinesiología con dedos, con usar esa función de la digitopuntura para que se reparen las fibras, para que se reconstituya el tejido. Y vos ahí recién decís que está cuestionado. Si no. A veces eso puede ser que se recomiende más en los estadios crónicos, cuando la lesión y está curada, le cuesta curar. Sí. Y ya como que el periodo inflamatorio no fue efectivo y la lesión sigue ahí, pues se puede, es como una forma de estimular la inflamación para intentar llegar a la reparación. Pero en el estadio agudo no, es como que vos estás inflamado, se rompió recién y se le poniendo. No genere más inflamación con el dedo. Este es agudo, digamos, la primera. Imagínense que todo esto es el músculo, acá se rompió la fibra muscular, ¿no? Sangró. Hace un charco de sangre. El charco de sangre se forma y uno en realidad lo necesita reparar lo que se rompió nada más. Sí. O sea, uno necesita rellenar esto y lo demás está en exceso. ¿Sí? Parte del el hielo para que, y la compresión apunta a que esto no siga sangrando. Tiene el efecto analgésico. Y si uno... ¿Cómo? Si uno por circunstancia... que porque después está sangre que se va a transformar en cicatriz. Y queda, por circunstancia que no hizo rehabilitación, una cicatriz en exceso de lo que es la herida, esta cicatriz después se chupa, se arruga, se retrae. Entonces es una mala cicatriz para vos. Y ahí es un poco lo que decía Luke. Vos buscás con el dedo romper lo que está de más porque no te sirve biomecánicamente la función de músculo. Y ahí el rehabilitador usa mucho el dedo. para que más o menos le quede una cicatriz donde necesita. ¿Sí? En los primeros estadios donde está agudo, se rompió hoy, los primeros 48, 32 horas, no hay que meterle dedo. No, eso seguro, coincido que en agudo no, pero ayudar a reconstruir el tejido de las fibras musculares. Vos también, a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo el flujo vascular en esa zona. Sí. Si vos no reavivás ese flujo vascular, tampoco le llegan los factores de crecimiento, el proceso inflamatorio. No ayuda a regenerar el tejido tampoco. La fase de la biología del músculo es sangró, esa sangre trajo células, glóbulos blancos, esos glóbulos blancos trajeron macrófagos, los mamatocitos, liberaron los factores y empieza toda la reparación. Esa misma reparación por sí sola va, lo que uno tiene que cuidar es que no sea en exceso. No es que después uno con el dedo estimula para que eso, en la lesión muscular no. En otras situaciones particulares puede ser que sí. ¿Por qué? Porque dentro de una de las técnicas de rehabilitación que se llama Siria, el rehabilitador busca con el dedo generar un proceso inflamatorio para que así, a través de los factores inflamatorios, reparar esa zona y volver a estimular todo. Pero de una lesión muscular normal no debería. Pasa esta primera fase de inflamatoria, donde el paciente ya dice, che, ya no me duele, puedo caminar normal, como que es la señal de que va cambiando de fase en la rehabilitación. En esa transición él puede hacer de contracción isométrica, o sea, pone duro el músculo, pero no cambia la longitud y suelta. Porque eso como que va ayudando que esta cicatriz quede donde debe quedar y no en exceso. El kinesiólogo de a poco le va agregando ejercicio donde elonga y estira el músculo hasta que el dolor lo habilite. Buscando también formar una cicatriz óptima en la zona que se ha rompido. Obviamente, si solamente fue inflamación, o sea, un grado 1, donde la ruptura fue muy pequeña, es mucho más fácil que un grado 2 o un grado 3. El tiempo también va a ser distinto, claramente. Empieza a agregar ejercicio al kinesiólogo, primero de control, de estabilidad con las dos piernas, con una pierna, en un plano estable, como es el piso, en un plano inclinado, como es una rampa, en un mini trap donde tiene que hacer equilibrio, en una pelota desinflada donde tiene ese equilibrio, como buscándole agregarle complejidad al ejercicio para que vuelva a recuperar el control neuromuscular que tiene que tener el músculo. ¿Sí? Porque el cerebro está intacto, todo el circuito se tiene que volver a reactivar. Para que cuando haga cada uno de los gestos del deporte le salga automático y no que esté pensando en lo que tiene que hacer. Si va bien, hace ejercicios más complejos donde se desplaza ya contra una resistencia, que son un poco lo que yo les mandé, que hace peso muerto una gamba, hace estocada, hace el gesto de la sentadilla, hace control de una pierna, si va todo bien, avanza, hace trote lineal, si va todo bien, hace trote cambiando de dirección, si va todo bien, le agrega la pelota. Y cada vez uno, el kinesiólogo te van a ver que la parte de donde yo les decía, un trabajo bien de consultorio, una parte donde hace el trabajo de campo, que tiene que saltar, correr, frenar, cambiar. ¿Sí? Hasta el alta deportiva. Los criterios para el alta deportiva de la lesión muscular es que no le duela, que haya pasado un tiempo biológico prudencial. ¿Por qué? Porque hay características más o menos de tiempo según la topografía del músculo y el músculo afectado. Que pueda hacer los test físicos sin dolor, que haya entrenado con el grupo, si está todo bien, como que eso nos habilita a nosotros para entrenar, para poder jugar. ¿Hay una prueba de oro para definir si uno? La verdad que no. Y los médicos que están buscando más de esto, pero no hay una prueba de oro, no hay un estudio de oro que diga yo hago tal estudio y lo voy a encontrar que no tiene chance de volver a repetir la lesión. Pablo en la clase anterior les dijo la cantidad de plata invertida por el tiempo muerto por lesión de lesión muscular. Bueno, a pesar de todo eso, como sigue siendo lesión deportiva más frecuente. ¿Qué pasa con los hematomas, los encapsulados, contusiones? ¿Los drenan o...? En el club nosotros no tuvimos muchos casos para drenar. Afuera en el sanatorio sí, he visto gente que se ha drenado macro o con aguja guiada por eco. También clase que vamos a tener después más adelante del uso de factores plaquetarios. Pero bueno, no quiero meterme en eso porque ya van a tener pues, después ustedes su clase donde van a hablar de eso. Con ultrasonidos. ¿Cómo? Con ultrasonidos, si no nos podemos buscar, con un gel con el pero con ultrasonidos, ¿en qué sentido? ¿El control, me decís? Tienen que saber que la lesión muscular, esto es una patología que tiene que manejar bien, porque es algo de todos los días. Más allá que no tienen en un club, pero que tienen en el auditorio, hay gente que va a preguntar por eso. Más antes de terminar el año, en la clase de lesiones musculares exclusivas y de rehabilitación, así que ahí vamos a volver a tratar todo el tema. Otras lesiones comunes que hablábamos. Hay una cosa que no le dije. ¿Cómo creen de prevenir las lesiones musculares? De los factores amos o modificables. Y con el entrenamiento, por ejemplo. Bueno, los chicos entrenan, si quieres. Ahí vos te estás ocupando, supone eso. ¿De qué otra forma podrías tener a control de los deportes? Fuerza. Toda la gente que hace deporte tiene que entrenar la fuerza aparte, o sea, gimnasio. Hoy en día no existe, yo solamente corro, no hago correr, ni así. No, yo también hice, bueno, también tenía que hacer fuerza. Y digo gimnasio por decir algo, tranquilamente lo puedes hacer en el living de tu casa, ¿no? Pero me refiero a que tenés que entrenar la fuerza. Esa variable es una variable que hay que darle mucha atención porque realmente es una de las variables que uno no le presta tanta atención y se repite en la consulta. Otra variable es horas de sueño. Eso como médico uno es difícil tener registro porque uno viene, el chico entrena y se va. Pero en el consultorio donde uno puede estar más cara a cara, más a mano con el paciente dice, mira, estoy durmiendo mal, como que se repite siempre la misma cantinela en relación a las lesiones musculares. Otra es la alimentación. Pero la alimentación parece algo repetitivo, pero es básico, es el combustible del cuerpo, o sea, tiene que comer sano. Comer sano es comer de todo un poco, variado y equilibrado, ¿no? El porcentaje de hidrato de carbono, proteína, teniendo en cuenta la edad, el sexo y el deporte que hace. Eso también va a variar mucho. Pero hay cosas que se repiten, ¿qué se repite? Se tiene que hidratar con agua y no con Coca Light, que eso yo escucho mucho en el consultorio. Tiene que dormir 8 horas todos los días, no puedo porque está dormir más temprano. Mira el partido de Argentina, anda dormir más temprano. Otra variable que existe mucho es: llego y no puedo hacer la entrada en calor. Bueno, sacarle tiempo al entrenamiento para hacer los bloques. Entrada en calor, la rutina que vas a hacer ese día, vuelta a la carne. Eso también es medio obligatorio y no se negocia. Dentro de lo que es la alimentación, fruta tiene que comer. 3 o 5 frutas por día tiene que comer y tiene que combinar los colores. Un plato de ensalada en el día tiene que comer, no me gusta, bueno, lo necesitas. Carne 3 veces a la semana, algo de carne tiene que comer en la forma que se le ocurra, pero tiene que comer. Es como que lo grueso de proteína y lo vinculado a lo que tiene la carne como nutrientes. Hay excepciones, claramente, yo estoy dando así como un carpetazo general, ¿no? Que tiene que surgir en el interrogatorio de ustedes. Estas cosas, hora de sueño, hidratación, comida, acá el poder nosotros le llamamos el entrenamiento invisible, porque solamente lo sabe el paciente. El médico no lo sabe, el entrenador no lo sabe, el profesor físico no lo sabe, y es una de las patas realmente más frágiles de todo el sistema. Por eso clubes poderosos como Boca trata de tener mucho control sobre lo que es el entrenamiento invisible, que los chicos vayan al colegio, controlar que tengan un lugar donde dormir, al que no tiene la edad que venga a dormir a la pensión, de por lo menos de las cuatro comidas darle desayuno y almuerzo. Fíjense hasta dónde va a estar pensada la estructura, dando la base de esto de lo que es el entrenamiento invisible. Y después una variable que no tiene mucha evidencia científica escrita, pero sí se ve en el consultorio, es la gente que combina disciplinas. Y que un día hace una cosa que es este deporte que decíamos que es cíclico o acíclico. Acíclico. Acíclico. Gente que combina con otros deportes que son cíclicos, como que esa interrupción o combinación también es una invitación a. No está escrito mucho, no hay evidencia de eso, yo lo veo en el consultorio. Pero vos decís mejor, por ejemplo, una vez que le hago yoga, ¿no? Eso es una combinación que le suma. Pero le das más. Una combinación que no le suma, que hace CrossFit. Claro. Yo lo hago, todos los que de verdad no hay que hacían CrossFit cuando empezó hace 2 o 3 años estaba de moda, todo de capaz. Esto no es estoy en contra del CrossFit, me gusta. No, okay. Pero como que esta combinación, y no sé si era por la combinación de las dos disciplinas, no sé si era por el tiempo de descanso, por la carga que estaban dando, todo eso no está estudiado, entonces no te puedo decir fue por esto. Pero sí vi que esa combinación de varias disciplinas, el desfasaje de carga que hoy hablabas vos, era una invitación a la lesión muscular. Pero Juan, justo antes que estés hablando, vos tenés jugadores ya un poco más grandes, pero Ray dijo que bien típico de los bilingües adolescentes, todo eso que estás diciendo no se maneja. Porque no duermen, hacen 200.000 cosas, comen mal, hacen 200 deportes. Súper difícil. Sí, yo a esto suena a ser adultos, entre comillas, como que tengo más control en algunas cosas. En los adolescentes, peor. Muy bien. Bueno, pues solo hicieron CrossFit en el 2015. Sí, pero no era CrossFit, creo que en algunas cosas. El problema es combinación y CrossFit. Pero por eso el tema no es pasar la combinación, el tema es la cara que decía el doctor. Hacen en pretemporada, ¿sí? O postemporada. Ah, bueno, lo difícil también es que generalmente los que tienen altamente superior tienen arriba de 22 años, ¿no? Después de los 22 años pasa a la facultad, pasa a un laburo, porque tu vida pasa por ahí, si no tenés guita, no. Algo que tengas que tenga la de que tus viejos se mantengan. Tenés hijos, está pensado, tenés una mujer, ya. Generalmente entran de lunes a jueves. El entrenamiento cerca de las 11 de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche siempre, de lunes a jueves. Vuelves a tu casa, tienes que comer, trabajar, dejar el celular, entonces lo que es el entrenamiento invisible se complica mucho esa parte. Y al día siguiente te levantas a la mañana para ir a cursar, para ir al trabajo, para ir a lo que sea. Y otro que se ve común, no hay mucha evidencia escrita, esto es solo experiencia a nivel de evidencia cero, porque es lo que yo veo. Gente suplementada con creatina, que hace la hipertrofia muscular, y no sé si es por la suplementación o porque uno se siente fuerte y levanta un peso más allá de lo que el músculo está preparado. La verdad que no sé decir, pero sí veo que esa conexión entre una cosa y la otra. Debe ser por tener más masa muscular. Sí, pero más masa no. No, pero más masa muscular no significa tener la fuerza, vale. Entonces estás todo musculoso, pero... El músculo, la fuerza va por ese lado. El tema me parece, mi experiencia, lo digo, mi nivel de evidencia de cero, es que vos te sentís más fuerte, entonces vas por más peso. Y no le diste tiempo de adaptarse al tejido a lo que vos querés levantar. Bueno, esto es una resistencia, es decir, las fracturas por estrés es lo mismo. El hueso sufre lo mismo que sufre el músculo. Pero es un tema que no está estudiado, si no te puedes echar esto. Se rompe la resistencia, así. Se quiebra. Se rompe. ¿Okay? Pero igual, fuerza es masa por aceleración. Que se mata la masa, que es la fuerza. Claro, pero ahí la fuerza, el vos es el deportista que se siente, me parece que va más de la mano de verse hipertrofiado, que no va de la mano la fuerza real. Con la potencia que tenga. Y No solo es eso, y sobre todo me parece que el tiempo de adaptación del tejido a... Ah. Consumen creatina, dicen que te sentís la recuperación es más corta, que puedes ponerle más cargas y descansar menos entre series. ¿De musculares alguien quiere aportar algo? Mi amigo dice. ¿Alguna duda? Que con los estanos tuvo. Claramente eso hay más lesiones musculares, ¿no? Eso es lo que vi. Todo el que toma sustancia en la prioridad, lesiones musculares aparte. Bueno, ni hablar. Hace años se tocó ver un chico jugar al rugby en un mejor que club. Estaba tomando dolor de espalda, le había dado un corticoide, y luego tenía cuidado con el corticoide porque te puede dar doping positivo. Y dice, nada, igual hace dos días me llegué a hacer que si me da positivo me pone el corticoide. Así lícitamente. Yo pensé que nada, eso está un poco medio dejado de lado. Nosotros como país estamos en la transición de carrera de educar más al deportista respecto a la suplementación y la cosa parece ser como que va en serio, ¿no? Yo escuché a amigos que trabajan en otra disciplina que han tenido controles y en rugby hemos tenido controles también. Quizás no tan frecuente como otros años, pero bueno, estar parado a que se vuelva a entrar el tema como que hay un cambio. ¿Nadie quiere agregar algo de lesiones musculares? Pensaba, prevención también hay que agregar la elevación, que es un balance fundamentalmente. ¿Tenés evidencia científica para eso o no? No. ¿Busqué? Ese es un tema que muchos de nosotros repetimos. Busqué. ¿Evidencia científica? No lo puedo demostrar, eso. Pero realmente cuando... Pero yo era uno de los que repetía eso. Pero realmente cuando uno hace calistenia puede estirarse más. O sea, no, pero el tema es la elongación. Poca elongación, mucha elongación, elongación intermedia y desgarros. Esa es la relación. Lo que dice que tiene mucha elongación tiene menor predisposición a lesiones musculares y tendinosas. ¿Sí? Eso es lo que se creía. Yo busqué... Evidencia científica para actualizarme de esto, hace poco un chico que tuve y evidencia científica no hay. Que diga, che, la verdad esto sí suma. Es uno de los más cuestionados, lo mismo que los analgésicos le decía. Está bien, evidencia científica, tu evidencia, que no es científica, pero ni antes ni después. Yo, deportista de los chicos, el que está más elongado, el que elonga más, como que se siente más cómodo para hacer la actividad deportiva que el que no elonga, ¿no? Más acortado se siente menos. Respecto a lesiones, ¿no? Si en un plantel tenés 20 lesiones musculares en 6 meses. Sí. El que menos elonga, lo ve más agarrado que el que elonga. El más atleta que elonga, sí. Menos lesiones. Y no sé si es por eso o por todas las otras variables. Será a nivel de evidencia cero, pero tu evidencia... Sí, es el ojo de ver ahí está. Bueno, pero bueno. ¿Sabés qué? Eso lo busqué, hay escrito, tiene mucho escrito, y en el consultorio se ve un montón. Sí. Me peleé, discutí con este, fui a jugar a la pelo, explotó ese día. Como que no te sé decir cómo es el mecanismo, pero que toda la tensión en exceso la tira haciendo la práctica deportiva, sobre todo los amateurs, bueno, donde se termina desgarrado. Eso sí se recibe mucho en el consultorio. No, pero va. Para mí siempre, en medicina del deporte tiene tres áreas que están medias verdes: biomecánica, psicología y la parte neuromuscular. Como que serían los campos a explotar. ¿Hacemos recreo? ¿10 minutos? La doctora Papaletérez está durmiendo, tiene un sueño de 3 días. El grado. El otro lado lateral puede estar asociado a otras lesiones más complejas o tiene que prestar la atención. También están lesiones del ligamento cruzado anterior, hay lesiones del ligamento cruzado posterior. Desde el área de la medicina del deporte, hay mucha evidencia científica que se podría prevenir un montón de cosas de estas, sobre todo buscando uno fuerza, entrenar la fuerza monopodálica, o sea, una gamba. La jugada de ayer, el jugador se tira y abre, no tiene el brazo para acá, es muy grande, ¿no? Eso se entrena. Y no solo que es muy grande, sino que cuando él hace fuerza para sostener, el mismo nivel del cuerpo le gana y le provoca el barco forzado de su rodilla, pero que significa, ¿no? Lo que no está bien claro es si con el déficit de fuerza de los isquiotibiales que no supieron frenar la traslación anterior de la tibia se rompe cruzado, o es al revés. Sí hay mucha evidencia científica que si eso uno lo practica, gesto, técnica, trabajar descansado y en zona de fatiga, ejercicio pliométrico, ejercicio de coordinación, ejercicio de control de estabilidad a una gamba, sí hay mucha evidencia científica que disminuye la lesión, la tasa de lesión en el ligamento cruzado anterior. El tema es que es un producto muy difícil de vender a los médicos, ni hablar al entrenador y al deportista. Imagínate, che, tenés que hacer este ejercicio de control de estabilidad a una gamba. Te sale fácil que ahora vamos a progresar a hacer salto a una gamba. Te sale fácil que ahora vamos a hacer saltos usando T y estabilidad de un lado y del otro. Es un ejercicio muy aburrido, pero bueno, ya. Porque hago médico en deporte, se tiene que llevar que sí hay cosas para prevenir esta lesión, o por lo menos disminuir la chance de que solo te rompa el cruzado. Hay otras situaciones donde en los deportes de contacto como este, donde viene alguien que te aclara de un lado y el otro te aclara de otro lado, traumático puede tener. Yo he visto casos donde se rompió ahí el lateral interno, el cruzado anterior, el cruzado posterior, el tendón posterior, yendo a parte. Eso es muy difícil, porque es un deporte donde el contacto está permitido. Pero lo otro, corriendo solo, que saltó y cayó, en el momento amortiguado, en lugar de caer con las dos piernas, cayó con una, es una invitación a que te pase algo. Todo eso se practica. Ayer estaba solo en el club y los chicos estaban haciendo un ejercicio de tackle con un protector acolchado y ellos venían, chocaban y iban al piso. No, ojalá fuese tan fácil tacklear así. ¿Por qué? Porque no se mueve, está todo protegido, mullido, entonces uno va con el lienzo y lo choca y no pasa nada. La realidad es, el rival se mueve, lo chocaste y golpeás. Si pusiste mal la cabeza, tenés una conmoción cerebral, podés salir del partido. O algo más. O sea, y lo que yo decía es que es como difícil de vender el producto de practicar la técnica del tackle, cómo debe ser con las dos manos, la cabeza detrás, el cachete, la cola, el jugador que vas a taclear, que se caiga un poco, pero vos lo abrazás con los dos brazos, la pierna, entonces se cae, pero después seguir caminando, después seguir corriendo. Y no tanto por la vehemencia o por la fuerza tuya que lo chocas y te caes en arriba por eso. Y lo que ellos hacían, alejado de la realidad, y eso es lo que es, se practican esto y en realidad después del tackle es otra cosa. Es así y es medio difícil como insistir ahí, es un laburito de hormiga que constantemente está repitiendo con los entrenadores lo que tienen que hacer. A nosotros lo que nos pasa mucho, el preparador físico es muy pro porque es kinesiólogo. Le gusta mucho esta prevención y hacen los chicos un montón de cosas, sobre todo el grupo 1. Los entrenadores como que siempre se están cebando en las horas de entrenamiento y es como ir controlando las horas de carga. Che, dijimos 40 minutos, no una hora y media. Pues se sienten y se ponen a hablar. Y como que está el mito ese, cuando más hablas o más cansado estás, mejor. La verdad que fisiológicamente se demostró que vos tenés que entrenar bien, poco tiempo, el tiempo que necesite. O sea, hacerlo lo más eficiente posible al entrenamiento. Y eso tiene una base fisiológica grande. Volviendo al esguince de rodilla, esguince acromioclavicular, ahí el diagnóstico es bien clínico, le doy la articulación acromioclavicular. Podemos tener esguince de tobillo, que es el más común. Cuando hablamos de esguince de tobillo, estamos hablando de los ligamentos laterales, o sea, los externos, con el fascículo anterior, medio y posterior. Ahí hay que ver si es un esguince tradicional, estándar, o también es un esguince alto, o sea, que afecta a la sindesmosis, la tibio-peronea distal, lo cual nos va a obligar a nosotros más tiempo de rehabilitación. cuando tengan dolor en la sinemosis y o dolor en el ligamento de adentro del tobillo, o sea, el ligamento deltoideo, tienen que palpar la diáfisis del peroné, porque parte de la energía se puede haber disipado arriba, por eso hizo el esguince y fracturó el hueso arriba. Generalmente van a tener situaciones de casos graves donde van a tener que inmovilizar, y lo menos grave es su intermedio, un poco a recurrir al arte de curar, de decir cuándo lo inmovilizo y cuándo no. Recuerden que los esguinces mal rehabilitados es una invitación a tener después un síndrome de fricción anterior o posterior de tobillo, inestabilidad de tobillo y que se vuelva a repetir el esguince de tobillo, las lesiones osteocondrales vinculadas a los esguinces repetitivos. Cuando el paciente le dice a usted, no, a mí lo tengo flojo el tobillo, es que hizo mal la rehabilitación, no es otra cosa. Y tiene ese dolor en la sinesmosis, gran inestabilidad, mucho sinesmosis, mucho edema. Ahí le pondré una gota. El dolor, como te asegura, el proceso cicatrizal, la gota está en el proceso cicatrizal y el dolor. Si no, nada. No, prefiero más funcional. ¿Tú tenemos la regla de Ottawa? Está en la regla de Ottawa para el tema de los puntos óseos del tobillo, que eso ya lo hablamos en un momento, donde vimos la anatomía. Pero el esguince de tobillo es una patología frecuente. Recuerde que ello se desplaza, el rival se desplaza, y hay un elemento que es la pelota que le agrega más complejidad al deporte. Recuerde que los deportistas tienen distintas pisadas. El calzado se gasta, la pisada puede ser neutra, pronadora, supinadora, los botines se gastan, algunos usan plantillas, otros no usan. Todo eso es una invitación a. Pero es una patología muy, que se puede prevenir en ese tobillo, similar a lo que es la lesión de ligamento cruzado. Mucho control neuromuscular. Por ahí pasa el desafío del médico del deporte de entrenar eso. Obviamente, primero algo estático y después funcional, reproducción de los gestos de deporte, saltar, correr, frenar, cambiar de dirección, agregarle complejidad con la pelota. Todo eso se practica y se entrena. O sea, parte del entrenamiento tiene que estar enfocado a eso. Es un producto difícil de vender porque no es muy tangible, pero bueno, sepan que existe y es una causa muy común de baja. Otras lesiones en este deporte es el golpe en la cabeza que termina con una conmoción cerebral. Es una patología, concussion en inglés, muy estudiada desde el 1999, con un conjunto de signos y otros síntomas que hacen un cuadro que no encaja todavía para hacer un traumatismo encefalocraneano, pero tiene muchos de los signos y síntomas del traumatismo encefalocraneano. En la esfera o en el ámbito deportivo, que cuando uno sospecha o confirma la patología, no puede ser igual. ¿Por qué? Por la patología asociada de sangrado, fractura, lesión cerebral, cervical que puede tener. La estadística dice que el que tuvo el trauma encefálico puede tener el trauma cervical. Así que cuando usted tiene un paciente con conmoción cerebral, tiene que pensar en la columna cervical y evaluarla. A veces son claros los síntomas de irritabilidad, dolor, mareo, confusión, no saben dónde está ubicado, no saben cómo va el partido, no saben la jugada. Los chicos tienen jugadas que se van cantando lo que van a hacer y él se pierde, no sabe. O está triste, se pone a llorar, o está excitado que no lo puede parar, no lo puede realizar. Todos trastornos visuales, cefalea, náusea, vómitos, todos síntomas de este cuadro de la conmoción cerebral, que lo vamos a ver el año que viene, vamos a una clase exclusiva de esto. Sí tiene que saber que es una patología prevalente en este deporte. Si usted tiene la chance de reconocerla, tiene que evaluar que no puede seguir jugando con este diagnóstico. Y cada vez más la gente y el deportista sabe que existe la patología, y entonces usted tiene toda la altura de circunstancia. A Pablo le pasó hace poco en Boca, donde por eso, porque el uso de ayer había tenido una conmoción cerebral y el retorno al juego es pautado. Día 1 hace tal cosa, día 2 hace tal cosa, día 3 hace tal cosa. Hay cosas que están dudosas. Yo le mandé hoy un mensajito que en la liga inglesa van a empezar a... Al que tiene la conmoción cerebral y el médico lo examina, que le hace un examen que se llama de evaluación neurocognitiva y de equilibrio. Le va a tomar una toma muestra de saliva, porque los ingleses están haciendo un trabajo en la Universidad de Bath de la saliva como marcador de conmoción cerebral. En su momento habían utilizado un dispositivo pegado acá en la base del cráneo. Bueno, constantemente ellos, y yo por eso le puse el mensajito, cuando uno quiere se puede. Cómo el deporte se adapta a la intención de la comunidad científica de ir cuidando cada vez más al deportista, ¿no? Piensen en la conmoción cerebral, si ustedes la reconocen, el jugador no tiene que seguir jugando y le tienen que dar las pautas de alarma al jugador. Sepan que es una patología de imaginológicamente generalmente cero, o sea, normal los estudios, y ahí hay todos unos criterios de cuándo pedirlo y cuándo no, y cuáles son las banderas o banderas rojas o pauta de alarma, de decirle al jugador, che, si te pasó esto y esto, tenemos que hacer tal cosa. Pero bueno, sepa que existe, que esta patología en este deporte y mucho. Yo cuando trabajé en fútbol juvenil se veía mucho por el tema de que los chicos juegan con la pelota número 5 y tienen 12 años. Entonces se veía un montón eso. Bombazo, tiro libre, trataba de despejar para no se meta al arco, ¡puff! Se la apagaba el tiro. Eso en el fútbol se ve un montón. Pero el médico de fútbol, la conmoción cerebral, no le suena a nada. ¿Solo es lo mismo que con pérdida? No. Desde el punto de vista neurológico, como que es un estadio discutido, ¿no? Bueno, todavía no hay un consenso. Si es previo o si es distinto al traumatismo encefalocraneal. Antes no le daban trascendencia desde la conmoción a la pérdida, ahora se volvió a flotar como una bandera roja la pérdida de conocimiento como una gran bandera roja, que es un poco lo que aprendimos nosotros en la facultad, ¿no? Pero bueno, ya vamos a tener una clase exclusiva de conmoción neuronal. Y ahí todo un grupo, esto es, hay un consenso mundial, cada 4 años se actualiza, el último fue en Berlín, gente de varias disciplinas gordas donde tienen mucha prevalencia de conmoción cerebral. Otra patología frecuente son las lesiones del raquis, o sea, la columna, sobre todo la cervical, que es la más lábil de toda la estructura. Sobre todo, ¿por qué? Por lo que decía hoy Frank, ellos tienen una situación de juego que se llama scrum, donde se cruzan los jugadores y hacen fuerza para ganar territorio. En eso, hacer fuerza, se pueden generar palancas, no en este sentido, sino en el sentido hacia arriba o hacia abajo, que esa fuerza repercuta sobre de la columna cervical. Yo ahí le mandé un videito, así mezclado un poco de informática médica con la clase tradicional, donde es un partido Sick-Newman, el pilar derecho, o sea, el primero de todo, el lado derecho, formando. Si usted presta atención al video y lo ponen, el iPhone te deja ponerlo sobre el cursor de frenar de acción en cámara lenta, usted van a ver que el brazo derecho que se está agarrando del otro pilar claudica y se cae. Ahí el primer paso, usted entra rápido, fíjense que el médico como que lleva un tiempo en entrar, ¿no? La moraleja mía es que el otro día le llevo con Fran, estar cerca de la jugada. El deporte te permite estar moviéndote a vos, estar ahí al costado de la cancha y estar conectado con lo que es la jugada, ¿no? Entonces si pasa algo, vos estás ahí inmediatamente, porque eso a él le va a permitir un pronóstico distinto que si usted está volviendo con el teléfono en el banco, ¿no? Pasa. Conmoción cerebral tiene que pensar también en columna cervical. En este caso fue una caída directamente, el médico entra, le dice Jero, ¿qué te pasó? Dice, no siento los brazos y tengo mucho calor en todo el cuello. Bueno, quédate aquí, te vamos a inmovilizar y te vamos a explicar y te vamos a ver. Todavía hablaba, respiraba. Entraba el médico, me inmovilizaron. Primero, el médico principal ahí tiene que fijar, que es lo que uno de los chicos puso el otro día. Hay que fijar con la mano. Ese paso es clave. Después viene el collar cervical, el inmovilizador lateral, la tabla rígida, lo damos vuelta, lo trasladamos. Pero ahí hay una fotito que yo se la voy a mandar. El médico principal en el rugby tiene como regla que se tiene que poner, si este es el paciente, a la cabecera, arrodillado, a la cabecera del paciente, entonces el resto de la comunidad, la crítica, ya sabe que puede tener una lesión cervical y que hay que estar muy atento. El árbitro ve eso para el juego. Ahí es clave el trabajo en equipo. Si usted no tiene al preparador físico, al PF, al manager, al entrenador entrenado, ustedes solo van a estar con el collar cervical, con el cuello del paciente. El resto de las cosas las van a hacer el equipo suyo. Entonces usted tiene que entrenar a la gente del laburador. En eso de entrenar es teoría y práctica, teoría y práctica. Hacer, hacer, hacer, hacer. ¿Cómo? Una cosa nos pasó a nosotros en el club anterior, algo no está escrito, ¿no? Entró el kinesiólogo, le puso, iba a separar las dos valvas del collar cervical, que tiene dos valvas y se corta con velcro. En el momento del despegue se quedó con el velcro en la mano. ¿Y qué hago? Bueno, ahí es el desafío de cómo resolver esa situación, ¿no? No, te la decía. Sí, no, porque acá era collar cervical y después estaba el inmovilizador lateral. ¿Entienden las dos partes? Ese inmovilizador lateral que en el club realmente está tirado, los chicos lo usan armada, vale 2.000 pesos. Todas esas partes de su trabajo, usted se tiene que tomar el trabajo de hacer el checklist, de controlar que esté muy común en el CASI. La tabla nunca está en la cancha, el inmovilizador lateral nunca está en la cancha. Entonces ustedes como médicos tienen que ocupar la decisión, che, me llevas la tabla, che, me llevas el inmovilizador lateral. Porque esa es la tarea de ustedes. Ustedes tienen que armar todo el circo de su herramienta de trabajo antes de que empiece el partido. E ir cajeándola, porque... ¿Cómo? E ir cajeándola, cuando debiera buscar al deportista, cambiarlo por otro collar y otra tabla, porque te pasa a veces que tenés dos o tres... Ella lo que dice es, vino Fran, se lastimó, le ponemos todo el set a Fran, se lo lleva a su club y no vuelve. Entonces como que es clave el tema de tener algo para reciclar. El ambulanciero que se ha metido en el enchufe muchas veces, le dice, no, yo te tengo que estar con el tuyo. Porque le pasó muchas veces. Por eso en la guardia, por eso. Usted ahí se tiene que adaptar a las circunstancias del juego. También existe el trauma de la apófisis espinosa a nivel dorso-lumbar por traumatismo directo, rodillazo, en situación de contacto, en los días de lluvia donde se pueden desplazar, un error de cálculo, puede tener la rodilla en la zona lumbar con fractura de la apófisis espinosa y mucho dolor. Transversa, que dice más que espinosa. Ahí le tienen que perder el miedo a la columna cervical haciendo el taller de examen físico de columna cervical. Y yo a los chicos que vinieron al taller les dije, yo cuando era reciente del primer año de traumatología tenía un cagazo de revisar la columna cervical, lo pavura, hasta que uno va viendo que la columna es muy fiel en el examen físico porque te va a cantar si tiene algo. Entonces, examinar la movilidad, los puntos óseos, la clínica, si tiene disminución de fuerza, paretesia, todo eso lo tiene que evaluar usted en el momento de entrar a la cancha, ¿no? Y es clave la conexión con el paciente, porque la evolución del paciente te va a decir si le duele o no le duele, si la maniobra que le provocas le genera más dolor o no, si está inconsciente, todo eso lo perdés. Entonces tenés que asumir que eso puede estar comprometido y sale inmovilizado. Otras de las cosas que se tienen que llevar de este deporte, que ya se las dije pero lo vuelvo a repetir, es el tema de la suplementación. La mayoría de la suplementación que llega a este país está contaminada. Entonces, tener un registro de eso es complicado, ¿no? La recomendación es, no deberías suplementarte si comes de todo un poco, salvo si estás especial. Y si uno necesita, porque el deporte te obliga a, por la necesidad energética que tenés, la ayuda o la guía es lo que pusimos a hacer trabajo en equipo, la nutricionista. te mandé foto esta semana sin querer de conmoción cerebral. Después, a veces es difícil el diagnóstico de conmoción cerebral. Porque decía, pero a veces parece, pero no es. Entonces yo le dejo que siga y después termina siendo y lo saco. A veces te das cuenta, al otro día, donde viene por ahí y dice, che, doc, yo no me acuerdo de nada lo que pasó. Y te volvió a la cabeza así, pero no, pareció que era una pavada, no te dije nada. Y yo estuve mirando el partido. No te dije, bueno. Fíjense hasta dónde va a veces el golpe, la trascendencia del golpe en la cabeza. En el club lo que se hace un poco es la comunicación de los lesionados, es claramente todos los medios que van al cáncer. Mail, porque en cada documentado yo te puse que Alfonso no puede jugar y jugó porque vos decidiste jugar. Y ahí la postura mía, y que creo que es la postura mayoría de los médicos del deporte, yo soy tu asesor médico en este tema. Vos sos el entrenador y si querés poner un pibe que está al 10% de su capacidad física, es una decisión tuya. Siempre y cuando no esté en riesgo la vida, la salud en general. Ahí hay como un gris donde usted ahora tiene que ceder y otra cosa van a ganar. Ayer se ha montado un debate cuando Gago se puso a discutir al médico, lo que tenía y tiene que ver con eso. ¿Qué vamos a hacer en lugar del jugador, de las lesiones que tuvo, su estructura mental, jugando en el club, que juega en la cancha donde estaba jugando y la situación de juego? Para el pibe que en el deporte de su vida se le caía todo, es como el nivel, se me murió mi vieja. Para nosotros no tiene esa trascendencia, pero uno para entender al otro se tiene que poner la bota del otro. Si uno se pone la bota del médico, que acuérdense yo le eché como esto, es re difícil manejar la situación y pónganse la bota del médico. Enfrente estaba Gago. Estabas en la bombonera y todo el mundo te estaba mirando. Yo hoy en Twitter vi comentarios del mundo en relación a la lesión. Imagínense la trascendencia que tenía, ¿no? Si de repente el médico es como yo, me echa corte y se salte y ubica al jugador por desubicado, salís en todos lados por desubicado. Si va gente a favor y gente en contra, y seguro perdiste el trabajo. Y en ese momento donde usted, y encima está escrito, donde el juez dice, doctor, usted es el profesional, al lado de él usted es el lucio. Como que la responsabilidad cae sobre nosotros. ¿Y acá concretamente vos qué crees que pasa? ¿Todo bien el médico tomó mano? No, yo que soy médico de deporte no voy a opinar porque, ya te digo, de esas situaciones pasaron miles en un club amateur, en un deporte amateur. ¿Entendés? Pero, o sea, sin ninguna cámara. Claro, imagínate todo lo otro. O sea, yo creo que acá, de los pocos lo conozco a ustedes, no encuentro uno que maneje una situación distinta a la que manejo el doctor. Incluimos a mí, ¿eh? Pero bueno, por eso digo, yo el otro día le mandé la foto de trauma cervical con conmoción cerebral que después terminó siendo una fractura, ¿no? Fácil decirlo en el living de mi casa. Lo digo yo, ¿no? Pero después el momento, hay cosas que te superan y te enterás después, y esto me pasó a mí. Tuve un trauma cervical con una conmoción cerebral y me enteré el lunes cuando vino el primer día de entrenamiento. Che, yo estoy mirando el partido, ¿qué pasa en el partido? Bueno, puede pasar eso. La idea es disminuir el margen de error humano a lo más cercano al cero, ¿no? Le mandé fotos del colchón cervical, cada uno dio opinión. Yo en realidad la foto le mandé para decirle, trate de poner un collar cervical con el paciente acostado, tirado en el piso, con alguien fijando la columna cervical porque está sospechando algo, ¿no? Esa fue mi intención. Y la otra intención era decirle, elijan un collar cervical acorde al tamaño del paciente. Sos el médico del seleccionado como que puede darte el lujo de tener tres tamaños. O de, por lo menos eso me dice la lógica, ¿no? Después le vuelvo a decir, del dicho al hecho, hay un montón de situaciones que nosotros no manejamos. Y yo le vuelvo a decir, yo le mandé el comentario del límite de mi casa. Estar ahí es otra cosa muy distinta. Así que en eso como que tenemos un poco más comprensión. Yo le mando para que aprendamos de los errores de los demás. Nada más, no tiene razón. entrenando más el desfibrilador automático externo, el famoso DEA, que uno lo conecta al paciente. Tuvimos el taller acá. ¿Alguien nos vino al taller, aparte de Rafa? Bueno, lo hicimos acá. En un momento, el año que viene, difícil, pero realmente mandan los chicos, che, todos los años la asociación, la fundación, hace un taller gratis, la Cruz Roja, la idea es que se prendan y lo hagan. Pero una cosa es leerlo, otra cosa es el taller, y otra cosa es la práctica, práctica, práctica, en el momento de la adrenalina. Y eso tiene que estar capacitado, porque en este deporte te puede pasar. Y en otros también. Les cuento una anécdota en el club. Nosotros estábamos entrenando y en la cancha al lado estaban jugando tenis. Estaban jugando dobles. Uno de ellos, ¡puf!, al piso. Mira el amigo, lo ve. ¡Ah, cacho, cacho! ¡Ah! Y estaba. Solamente hizo eso. Otro amigo dice, che, pero este necesita respiración, lo puso boca arriba, le extendió un poco el cuello, empezó a hacer masaje y le dijo al amigo, che, llama a la ambulancia, y el amigo seguía gritando. Se acerca a alguien, estaba al lado y dice, che, necesita ayuda, está gritando. Sí, mira, me parece que se infartó, se paró, se murió, necesita ayuda. Tráeme el desfibrilador y llamó a la ambulancia. Llamó a la ambulancia, trajo el desfibrilador. Y lo que le estoy contando es, la propuesta es hacer siempre, así como tiene que hacer el checklist de todas las cosas que usan todos los días, sobre todo lo que hay que renovar como baterías, o cosas que se rompieron, la férula inflable, un clásico que se pincha. Nosotros este año compramos férula inflable para economizar y la hicimos ahí, una que estaba pinchada y era nueva. La batería del DEA en Boca era un clásico que venía alguien de utilería y le ponía un plástico entre batería y el contacto de la batería, entonces parecía apagada. Entonces vos en medio del que está en paro, yo le tenía que sacar el plástico, conectar la batería, fíjense lo que le estoy diciendo, ¿no? Boca Junior. Bueno, y lo que pasó en el club, vino X con el desfibrilador, le puso el parche, justo llegó la médica, lo terminó de conectar, aprieta el botón, haciendo la lectura de la cartera, dice no tocar al paciente, hacer descarga, tac, descarga, saltó, salió del barrio. Y hizo falta una sola descarga y bueno, el tipo volvió a vivir. Y nosotros, si después la revisión de la situación, que esto es lo que la anécdota es para esto, que tienen que revisar todo lo que hace, a ver qué cosas fueron fortalezas y cuáles fueron debilidades, que están mal y cambiarlas. El DEA tenía el parche infantil. Generalmente yo lo dejo con el parche adulto, ¿no? No sé por qué estaba con el parche. Llamaron primero a la ambulancia del hospital de San Isidro y por último a la ambulancia del área protegida. Se supone que el club tiene el área protegida para tener un plus respecto al servicio de ambulancia público, ¿no? Y lo otro es que fueron a buscar el desfibrilador en un lugar que se supone que estaba en el bar. Eso es lo que pensaba toda la comunidad del club. Lo habían modificado y estaba en otro lugar, que es una oficina, una gerencia. Bueno, lo fueron a buscar el del bar, el mozo, cuando le dijo, no, acá está mal, lo llevaron y lo pusieron allá. Todo eso es tiempo muerto. Todo eso sucede en el quilombo. Antes no sucede. Por eso la moraleja es que tienen que revisar estas cosas y tienen que hacer el simulacro. Pero el que está sentado con el cronómetro para ver el simulacro va viendo cada cosa de esto, ¿no? No siento un poco eso, en el club ahora lo volvieron a cambiar otra vez de lugar. Imagínense para el que le pasó, che, ¿lo volvieron a cambiarlo? Sí, lo volvieron a cambiarlo. Todo eso es educar, educar, y uno como médico está atento, ¿no? O sea, el rugby se puede usar poco, pero se puede usar el desfibrilador y usted lo tiene que saber usar. Otra cosa que tiene que tener es, así como le hablamos de manejo de información vía mail, yo lo que uso mucho es el teléfono, hay grupos, el club. Ahora, mi principal actor es el jugador. Yo tengo que estar conectado con el jugador. Nunca voy a bombear en contra del jugador, nunca voy a patear en contra del jugador. Siempre el jugador es principal. En el contexto del equipo, en el contexto de la vida del club, ¿no? Si tengo duda, lo charlo con mi compañero de trabajo, que es el kinesiólogo, que me va a dar su mirada de rehabilitador, si sí, si no, como el entrenador respecto al, al caso. Sobre todo en este deporte que son muy amantes de jugar a pesar de tener una lesión. Lesiones triviales quizás. Luxación de dedo, luxación acromioclavicular, lumbalgia, lipopatías varias, neuropraxias, esguinces leves de tobillo, lesiones meniscales que permiten jugar. Bueno, es un deporte, a diferencia de otro, por ejemplo el tenis, que no juega con dolor. Él entra a la cancha sin dolor, sino que realmente trata de no entrar. En este deporte, como que es parte de la cultura tener siempre ese manejo de la información, se tiene que entrenar, no hay nada escrito, es todo experiencia, ensayo, error, ensayo, error. Por eso verlo a alguien que lo haga, a usted le da una base para cuando le toque ser el médico de un club. ¿Sí? Le cuento una anécdota de un club famoso acá de Buenos Aires, el médico que era casi militar, me superaba a mí, llegó y le dice, Sole, ¿qué le está dando al muchacho? Sol le estaba repartiendo una pastilla a cada uno de los chicos, el kinesiólogo, ¿no? No, nada, sí, te vi que le diste. No, nada, te vi que le diste. No, nada, te vi que le diste. ¿Qué te dio Sol? No, nada, ¿qué? No, nada, no, nada. Bueno, me dio ECA, es una pastilla que tiene anfetamina. ¿Y por qué le diste Sol si vos sos la kinesióloga? Viste que corre más, que es. Bueno, te cuento que hoy es doping. Semifinal de la urba y doping. ¿Qué hacemos estos tres muñecos? No, no juegan. Ah, bien, perfecto. Andá a decirle al entrenador que no juega entonces. Porque hay doping. ¿Qué? ¿Le diste bola al confite? No, que esto, lo otro, no le digamos nada, no le va a tocar seguro. Y si le toca, vos le decís que se golpeó la columna y le empieza toda la roca, ¿no? En esa cintura del manejo de la información, el médico se puso la gorra, fue y habló con el entrenador que era dentado, que es raro en el racket tener un entrenador dentado a nivel local, pero bueno, era dentado. Cobraba más que un médico. Le dice, no, me la flaco. Yo soy rentado igual que vos. O sea, arriba está el presidente, anda a decirle al presidente. Fue y le dijo al presidente. Bueno, terminó la telenovela, se armó un poco, se arregló como es la Argentina, que justo le tocó el doping a uno de ellos, justo los dos se golpearon la cabeza, tuvieron conmoción cerebral, y lo, justo el médico lo tuvo que llevar los dos a una clínica privada, ¿no? La regla del doping no te avala mucho de estas cosas que hicieron, pero bueno, dentro de su fantasía ellos se avalaron en eso. Obviamente el médico no siguió porque generó una crisis con los jugadores. Esa parte donde usted tiene que ensayar, equivocarse, ¿sabes? Que no está escrita. Y obviamente hizo una crisis con su colega que es el kinesiólogo, porque él, el Bauer le tiene claro que vos medicación a los jugadores, ¿verdad? Y si se vuelve a repetir, a la puerta dice, che, si vuelvo a repetir, hablar con alguien más dentro del equipo, como que ir subiendo de escalafones. Si el primer día ya te arrancaste y asiste y hiciste quilombo con todo el nivel, es como que tenés muchas chances de te diga muchas gracias, doctor, no vengo más. A pesar que el médico hizo lo correcto, ¿no? Otra de las patologías frecuentes y que es un poco novedoso en el manejo, porque cambió un poco el paradigma, sobre todo para los traumatólogos, es el manejo de las tendinopatías. En cualquiera de sus esferas, que está en el blog, el material nuevo, relativamente nuevo, tiene como 7 años ya, lo tienen que leer. Todo lo que Nacho subió al blog, porque yo lo leí, me pareció útil para ustedes, entonces Nacho lo comparte. Las tendinopatías que habla de, así como que suena, a tendón inflamado, se estudió que por momentos el tendón puede estar inflamado y por momentos el tendón puede estar gastado o degenerativo. Y también el nuevo paradigma dice que si vos lo agarrás en un momento de reacción o reactivo de inflamación, puede volver a nivel cero otra vez de reposo el tendón, o sea, no tener nada. Y así, resumiendo a grosso modo, las tendinopatías del hombro, sobre todo lo que es el manguito rotador, el supraespinoso, el bíceps, el infraespinoso, el subescapular, todas las tendinopatías del codo, del lado de adentro, del lado de afuera, las tendinopatías de Aquiles, que es muy abundante en este deporte, las tendinopatías rotulianas, una de las cosas que tiene esta nueva presentación en el paradigma es que habla del manejo de la carga. Y volvemos otra vez a las lesiones musculares. Hay algo de la carga que se cambió, que no se lo banca y te lo hace saber con dolor. Y si ustedes en el interrogatorio buscan, van a ver que hay algo siempre que cambió. El calzado, la superficie, frecuencia, intensidad, volumen, entrenamiento, algo cambió. Que ahí tiene que saber. Antes el traumatólogo estándar decía freezer, le mandaba hacer reposo, tenés una tendinitis y no haga nada. El paradigma nuevo busca que el tendón se adapte a la carga de entrenamiento que vos querés que haga. Entonces algo tiene que hacer, pero según tolerancia, según dolor, nunca en exceso. Y acá, hacer ejercicio, desafío para ustedes, médicos del deporte, es como recetar una pastilla. Tienes que hacer esto tantas veces por día, con esta frecuencia, con esta carga, porque yo estoy pensando toda tu patología asociada, tu edad, dónde vivís, qué deporte hacer, etc. ¿Sí? Esto es importante con los runners, ¿no? Tal cual. Y otra cosa que habla del paradigma esto es que usa mucho de las estudios por imágenes, ecografía guiada, usando el Doppler y la resonancia para poder estadificar la lesión. Obviamente hay cosas que todavía no se saben qué es lo correcto hacer, que están en investigación. Y acá la que hace un poco punta es la escuela australiana sobre lo que es el manejo de la partida. Si usted va a alguien que no lee de esto, se ve. Manda a hacer kinesiología a un kinesiólogo que no lee de esto, cero. O sea, ya estamos hablando en un idioma distinto, ¿no? Y ahí volvemos a traer a nivel. Tenemos que educar de lo que nosotros nos parece útil para el deportista y tratar de en conjunto hacer todo lo mismo. Che, Juan, ¿esto puede cambiar? Y puede cambiar porque está en esta investigación, pero ellos están viendo algunas cosas que antes hacíamos, no están tan bien y hay que hacer lo otro. Están las publicaciones, algunas están en inglés, otras están en español, son de fácil lectura. Hay varios gráficos de lo que es la tendinopatía y el manejo. Porque la rehabilitación es distinta en la fase reactiva que en la fase degenerativa. Ahí explica un poco por qué algunos antiinflamatorios pueden llegar a servir en alguna fase y en otra fase no sirve para nada. Explica un poco esta variabilidad de analgésicos interpersonal, lo que a mí me sirve como meloxicam, quizá Rafa con paracetamol también. Así que eso lo tienen que ver. Después hay otras patologías que hacen al combo de lo que es este deporte, pero ya menos frecuente. Yo lo que quería que un poco es darle una guía de lesiones musculares tienen que saber, conmoción cerebral, que es un término muy del deporte, lo tienen que saber, vamos a tener una clase exclusiva de eso. Esguince de tobillo, esguince de rodilla, hay ruptura de ligamento cruzado, pero como uno dice siempre, se va a romper el ligamento cruzado. Antes pasan otras cosas. No hay mucha escrito, pero son 15 años de estar acostado a la cancha. Entrás, te conectaste ojo con ojo con el paciente, ¿qué te pasó? ¡Ah! Yo sé que te duele respirar, relajarte, tranquilizarte, yo te voy a llevarte y decirme qué te pasó. En esa devolución, si se rompió el cruzado, 99,9999% dice, sentí un crack. Si ustedes vieron el mecanismo lesional, más todavía le sumado. Si entran y tienen Lashmans con un top sin tope o sin tope largo, más todavía de que se rompió. Si se empezó a hinchar la rodilla y le duele un montón, más todavía que se rompió. ¿Sí? Si usted le hace. Al principio del partido también. ¿Ah, sí? Porque al principio todos esperan y siguen el partido. Le hacen las maniobras de Lashman, el pivot. Buscan signos medicales, bostezo, como que van haciendo el checklist, lo que es el examen físico de la rodilla. Terminan la jugada, llamándola a Rafa, necesito que hagas una resonancia para que se él, más que no, le pone el sello, así que la verdad que no veo cuando tiene la fibra, me parece. Y además tiene todos los signos indirectos de que tiene la integridad. ¿Sí? En este deporte, que lo vimos en el taller, se usa mucho el vendaje, infiltraciones, con corticoides, antes hablábamos. poco y nada, mucho con silocaína o un anestésico local, sobre todo en las acromios clavículares, en los 15 de pulgar. ¿En eso no usan tanto? No usamos tanto porque, como yo soy un gran crítico, la evidencia es solo el drenaje y no más que eso. Yo no lo usaba tanto. Ahora que cambié de club y que cambié de mujer, entre comillas, como que me estoy adaptando a su cultura, ¿no? No uso tanto. Después hay un montón dentro de lo que es las rehabilitaciones. Las mentosas, que son como una chupapa que chupan la piel, generan un proceso inflamatorio y se supone que a partir de ahí, lo que decía Rafa hoy, estimula más la reparación. ¿Pero es que eso no está en el sentido? ¿Evidencia científica? Es esto. Y si querés, ahora termino la clase y te mando las complicaciones del tratamiento de mentosa. Bueno, eso. Necrosis de pie y celular subcutáneo, marca años. Pero bueno, sepa que dentro de lo que es la rehabilitación, que hay cosas alternativas y el paciente, por lo menos el argentino, le gusta mucho lo mismo, que lo toque, que le cuente, va al consultorio y hace un poco de psicoterapia. Todo eso hace al gran trabajo de kinesiólogo. ¿Sí? Usted ahí lo que tiene que tratar de buscar y de estudiar, ver si tiene evidencia científica, si sirve o no sirve, si sirve para este deporte, no sirve para este deporte, si sirve para este grupo de estadio. Eso es el trabajo de ustedes, de buscar la evidencia y ver si suma o no. Y después, que lo último les digo, hay mucho de trauma, de fractura de hueso, tibia, fractura de peroné, fractura de tobillo, fractura de mano, fractura de clavícula, fractura de húmero. Y ahí la regla como de la fractura es entrar, conectarse otra vez con el paciente, ¿qué te pasó? Tal cosa. ¿Dónde te duele? Acá en este lugar. Y yo le decía anoche a Sole, yo lo que hago es palpar los reparos socios. Toco los reparos socios y me guío. Si le duele, no sé, bueno, tuviste donde se rompió el cuarto de los dedos. Uno de los chicos se había fracturado la tibia. Sí, yo. Ah, bueno. Y estaba entrenando, estaba haciendo la parte de contacto oso operatorio de fractura de tibia, ¿no? Un clavo en el medular, ya era 5 meses y medio. Cayó al piso por incoordinación, cayó con los dos dedos así, se la abrió este, se fracturó el cuarto. Y en esto, ¿qué te pasó? No, caí al mal piso, y en la palpación se te duele este, y no le dolía el cuarto, el quinto, no le dolía el tercero, no le dolía el segundo, no le dolía el primero, no le dolía el carpo, no le dolía los dedos. Le tocabas el cuarto, le dolía. Eso es como una regla del examen físico de los huesos. Toco, toco, toco, te duele el hueso, tenés otra parte. ¿Siempre te parece? Sí. Te toco el hueso y te duele. Claramente usted tiene que saber si lo que están tocando es hueso o es otra cosa. Por eso está el taller de examen físico. Supongo que todos vinieron. Si tocan y crepita, como que hace el hueso roto que se desplaza, otra más fuego de que algo le pasó a eso. Si ven que hizo un edema, un equimosis, un hematoma, se está hinchando como un globo, también. Si está deformado, más todavía. ¿Sí? Que se tiene que ir y sacar una plata. Entonces lo inmoviliza con lo que tengan al alcance de su mano y se va a sacar una plata. Es clave el seguimiento, la contención, sobre todo en este país, por lo menos. A la gente le gusta mucho el yo te acompaño, che, cómo te fue, te hiciste la placa, qué te dio. Toda esa parte que yo le llamo humo hacia el acto médico. Que los invito a hacerlo. A veces es difícil porque uno termina el trabajo y se quiere ir, no hace más nada, pero bueno, hace el combo de que la gente lo asimila a usted como médico o no. Y lo último que le digo es esto. Yo estuve en un club de rugby 10 años. Era casi el dueño del club, era 10 años como que viste toda la parte de la película, ¿no? Y ahora empecé en otro club y es volver a remar el dulce leche en un montón de cosas. Esa parte de ganarse la confianza del paciente es estar. Por eso los chicos que van y que van a veces las prácticas del club, al principio los chicos no quieren que los toque nadie, ¿no? Y si vienen, eligen con Juan o con el kinesiólogo. Capaz está el otro médico y como que van teniendo su preferencia. ¿De qué ellos construyen su preferencia? De estar y que ustedes tengan base científica. Para decir, che, me parece que es esto, no sé, esto ¿Y de qué otra parte depende? Que lo acompañe, que lo guíe, que lo contenga como paciente. Eso de contener al paciente es un desafío y es donde sobre todo se ve la gran falencia de la formación académica médica en Argentina. La guardia viene, ¿qué te pasa? Mande esto, listo, chao. El paciente, capaz vos lo atendiste bien, hiciste bien el diagnóstico, pero se va recaliente, pues lo sacaste en 5 minutos. ¿Me explico o no? O sea, la parte técnica estuvo todo perfecto, pero la parte de contener al paciente y explicarle lo que tiene, cero. Ustedes como médicos de equipo se tienen que trabajar sobre esta parte que no está en los libros y es estar, estar, estar. Con Francisco capaz tiene que ser muy sincero y contar lo que tiene. Con Magallán capaz no le debe contar todo porque si le decís le quemás el bocho y no vuelve a jugar nunca más. ¿Me explico o no? Y eso es como ser papá. A unos hijos le tenés que exigir, a otros no tanto, no es con todo lo mismo. Y eso es estar, estar, estar, estar. Lamentablemente, la única forma de aprender por eso, esa parte que es mucho de práctica y poco de libro. Obviamente estuve en mucho deporte, estuve en tenis, estuve en básquet, estuve en fútbol. El rugby tiene una mística diferente a la otra. Créanme, en todos los sentidos. Por mi condición de hombre, ya tiene mística distinta. Y por lo que es el deporte en sí mismo, la camaradería también. Por eso persisto en este deporte, a pesar de esto. Esto mucho no hay. Es una paga digna, pero no es la paga donde hace la diferencia. Pero tiene mucho lo otro. De amistad, toda la parte que no se paga y que a uno lo reconforta. De contención a uno como humano, ¿no? Venido, hacemos esto juntos, hacemos lo otro. Ellos en un momento te van a hacer parte que sos uno más del equipo. Y eso me parece que no se paga nada. Y es una parte también que lamentablemente la tienen que vivir para poder disfrutarla. Porque yo lo digo en palabra como que. Hasta que no lo viven, como que. A mí me llamó la atención lo que me dijo tu compañero, yo no estuve en los deportes, y que la edad no. Lo que me señala es que en el rugby todo se ayuda, no sé qué, y en el fútbol, al contrario. Por ahí, si sos pobre, uno puede tener una zapatilla mejor, pero no lo va a ayudar al otro a que tenga algo mejor. O sea, que hay más competencia, rivalidad en el fútbol. Es cultural eso. Nosotros el domingo con Fran fuimos a un club, de primer nivel, en todos los sentidos, ¿no? Desde el carrito que entra a asistir al jugador, tenía de todo, lo único que le faltaba una tabla, que después tenía de todo, hasta el gesto de la camaradería de la gente. Estuvimos hablando con el médico, yo hablé con el médico y me sentía que era un amigo mío de toda la vida. Y eso pasa en un montón de clubes de rugby. Hay excepciones, obvio que hay excepciones, pero como que tiene una mística distinta. ¿Sí se puede construir en otro deporte? Obvio que se pueden construir. Pero bueno, es un desafío, ¿no? ¿Preguntas? Como siempre les dice el doctor, esto es una guía de lo que tiene que sentarse usted a estudiar. Es como un envión, una aproximación de lo gordo que es el tema. Después se tiene que sentar a leer usted. Obviamente hay un montón de cosas que suceden en el rugby y yo no les conté de lesiones. La próxima clase está buena porque es un tema que como médico de deporte lo tiene que saber sí o sí, que es apto médico. Con sus pros y contras y con la evidencia científica por qué sí esto y por qué esto, no sé tanto. ¿Sí? Teniendo en cuenta la variable del grupo etario y teniendo en cuenta el país o la región del mundo que nos toca vivir. Porque eso también tiene una trascendencia importante. Así que es una clase que me parece que la tienen que venir. Y la va el doctor Pedro, que es uno de los mejores expositores, me parece, dando clase. Traten de preguntarle mucho porque cuenta muchas anécdotas. Y cuando yo era alumno me encantaban las anécdotas. Por ejemplo, creo que la última contó un chico que decía no tengo nada, tengo nada, tengo nada. Le estaba haciendo un estudio, una prueba de esfuerzo y tuvo un síncope. Se paró. le tengo que hacer RCP y después el pibe cuenta, no, no me pasó nada. De esas tienen muchas, doctor, que están buenas. La otra vez contó que estaba en un accidente de cardiología, porque ella sabía que lo mató en el curso. Y que el chico empezó la RCP y dijo, no, no le va a pasar. Ah, eso también tiene, ¿verdad? Tiene varias. Pregúntenle, por favor. Con un detalle, ¿no? Que yo el otro día le decía a Sole, si usted busca bibliografía sobre este tema que va a hablar en la próxima clase, él participó en la mayoría de los consensos mundiales, no del Chaco, mundiales. Mínimo, venga, por decir, che, va a venir un grosso a hablarme de este tema, acá. A la gente que está terminando la cursada, que le queda solo octubre y solo noviembre, es el momento de ver en qué cosa está débil para fortalecer, porque después nunca más nos vemos. Salvo para comer un asado. Así que piensen a ver qué cosas quieren asegurarse.